MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saludamos, sus amigos Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué onda? Ya estamos, Fabián, aquí en la transmisión del radio. Así sabatina. Es. ¿Cómo pasamos mágicamente de una plataforma a otra, no? Sí, sí, sí. Así tenemos las cualidades del chapulín, chapulín colorado. Estamos tratando de agarrar esa habilidad, ¿no? Para poder hacer una transición más rápida, ¿no? Yo lo siento por ti, mano, porque yo nomás estoy sentado y tú lo estás moviendo ahí. Dale. Pero bueno, estamos aquí en la Casa del Rock. Como bien dijimos anteriormente en la transmisión por la Casa del Rock TV, pues estamos frente a un álbum grandioso, ¿no, Arturo? Bueno, lo digo porque tú me lo has platicado, yo no lo he escuchado en su totalidad, pero es un álbum importante, ¿no? Sí, es un gran material, Fabián, el que traes ahí en tus manos. El The Heart, de 1985. Me dices que no es el primer álbum, ¿verdad? No, siento que hay más discos. Ok. Sí, porque empezaron a lanzar discos desde los 70s. Sí, obviamente, ¿no? Sería un anacronismo decir que es el primero cuando ellos ya llevan mucho tiempo trabajando en esa época, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo más importante es que pues lo vamos a compartir con los escuchas, ¿no? A mí me emociona porque al menos ellos tienen un buen look, un gran look, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, mira, tremendamente rocker. Ah, pues están bien guapos y guapas, ¿no? ¿Tú te fuiste más por los chavos, Fabián? Sí, ¿verdad? Como que fueron los primeros que te llamaron la atención. Sí, ¿por los qué? Chavos, no sé. Tienes tu lado femenino, no, pues, Fabián. No, están bien vestidos, se ven guapos. Dale. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la primera, ¿no? Viene, Fabián, en la primera rola. Se llama If Looks Go Kill o Las Miradas Que Matan. Tremenda canción. Pero me aguanta. Viene. Thank you. Tremendo tema el que acabamos de escuchar. Sí. Llamado Lux Cookie. ¿Cómo? Lux Cookie. Sí. Algo sí. así como si las miradas matasen sí. o asesinasen. Si las miradas pudieran matar, algo así, ¿no? Sí. O exterminasen. Ándale. Bueno, fíjate que yo te quiero platicar algo muy personal con respecto a esta banda, ¿no? Yo te digo, no he sido muy seguidor de la banda. Aún así me parece excelente, ¿no? El trabajo de las señoritas Wilson y compañía. Pero a alguien que le gusta mucho, mucho esta banda es a mi esposa. Sí. Y pues yo quisiera dedicar este especial a mi esposa, con todo mi amor. Y en especial la rola que sigue, que todavía no vamos a decir nada de ella, que sea una sorpresa, ¿no? Sí, sí, pero yo se la quiero dedicar porque pues yo sé que le gusta. Realmente no sé de qué trate la rola. Igual y... ¿Qué pasó, Fabián? No, la verdad no, pero me parece una rola hermosa, ¿no? Sí, tan solo con el título, ¿no? Ya te está diciendo ahí, ¿no? Sí, por ahí va la onda, ¿no? ¿De qué se trata, no? Pero es de esas bandas que sí, yo creo que impactaron mucho en el público femenino también, ¿no? Como que tenían esa onda, ¿no? De romanticismo mezclado con el rock duro, ¿no? Fíjate que tu esposa ya nos había dicho, Fabián, acerca de esta banda. Ann Wilson. Que cuando hacíamos un especial de ella. Nancy Wilson, ¿sí? Ajá. No me acuerdo, fíjate. Sí, no sé. Tengo tan mala memoria. Sí, una vez comentó, ¿no? Que a ver cuando hacíamos un especial de Hard, porque bueno, dice que era una de sus bandas favoritas. Pues se lo podemos dedicar a ella, ¿no? Sí. No solo de parte mía, sino de parte de la Casa del Rock. Que siempre estamos atentos a lo que nuestros radioescuchas quieren oír, ¿no? Sí. Y pues qué bueno que se te ocurrió, porque la verdad a mí no se me ocurrió esta banda, sino aquí al buen camarada Arturo, que dijo, pues ¿por qué no transmitimos esto de Heart, no? Sí, tenemos ese disco y es de gran calidad, grandes temas, y pues no podíamos dejarlo ahí guardado durante más tiempo. Y a mí se me hace genial la idea, ¿no? Pues vamos a la rola, Arturo. Fíjate, nos manda saludos Alexa, dice que le encanta esta banda Heart, y nos manda saludos desde Puebla, Fabián. Ah, saludotes. Ese disco es una joya, buenísimo. Pues también va para todas las chavas rocanroleras como Alexa en especial, que ya hablamos de la mujer rocanrolera, ¿no? Sí, mi sobrino Juan Pedro por acá está conectado también. El buen Leonides, que ya estuvo por acá con nosotros. Acuérdate de Leonides, Fabián. Muy bien. María Elena también, ya está conectada por acá. Un saludo a todos ellos. Mandándonos saludos. Qué bien. Y pues vámonos con el siguiente tema, Fabián. Vámonos con este tema que se llama What About Love. Viene. Y es el número 2. I've been lonely, I've been waiting for you. Vientos por esa rola, ¿no, Arturo? Tremenda canción. What About Love. Dedicado para todas las chavas rock and rolleras del planeta Tierra y en especial para mi señora que está en casa con sus hijas. Dedicada para ella, Fabián, desde sí. La casa del rock. Saludos, Anita. Te amo. Besos. Y enamorado está el Fabián últimamente. Sí, hombre, cómo no. Bien. Bueno, una cosa muy importante aquí es que tienen demasiada calidad, ¿eh? Yo no me canso de sorprenderme con la calidad de las voces, con la calidad de la grabación en sí misma y la manera de que ellos ejecutan sus instrumentos. Se me hace fabuloso. Sí, es lo que platicábamos hace rato, Fabián, que comentaste, ¿no?, que no conocías mucho acerca de Heart. Ajá. Pero siempre es una buena oportunidad, ¿no?, hacer este tipo de programas y lanzar discos que pocas veces hemos escuchado, ¿no? Sí, así es. Y nos damos cuenta, muchas veces nos llevamos grandes sorpresas de la tremenda calidad, ¿no?, que encontramos luego en, sí, en los músicos, ¿no?, en los artistas, como en este caso de Heart, ¿no? Sí, excelente banda y excelente la propuesta, ¿no? Dentro de la onda que era el, pues yo podría decir también muy glam, ¿no?, la onda, muy hard rock, muy glam. Sí, sí. Y muy gabachos, ¿eh? Porque sí traen esa aureola de rock gabacho, de sí, rockstars gabachos, ¿no? Y se siente, ¿no?, su rock, a pesar de que son chavas que cantan muy bonito. Ese sentimiento rockero, ¿no? Se siente, ¿no? Es fino, pero rock and rollero. Sí, no música, deja de ser rock and rollero, ¿no? Es una música muy fina. Aunque muy fino, muy rock and rollero. Y las armonías vocales, en especial la voz de la cantante, genial, ¿eh? Sí, y la chavita esta, ¿no?, que te digo que me parece que hace buenos solos, aunque a lo mejor no es la solista principal, pero sí se avienta buenos solitos, ¿no? Pero en sí ya son las principales compositoras y son las fundadoras de la banda, Jorge. Sí, pues son las que han permanecido a lo largo y ancho de su carrera. Sí. Y pues por ahí leíamos que tuvieron un bajón en su popularidad. Ellas arrancaron en los 70s. Y por ahí del 85, justamente con este álbum, se reinventaron y revitalizaron su carrera totalmente. Uh-huh. Y a partir de ahí fueron puros hitazos, ¿no, Arturo? Sí, no pararon, ¿eh? En los 90 tuvieron grandes temas también. Una gran, gran banda. Pues vámonos a lo que sigue, Arturo, en caliente, el ¿no? El siguiente tema, Fabián, ¿cuál es? Hay que seguir escuchando Heart, algo que se llama Never. Viene. Turn around. Never Heard desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos escuchando este grandioso disco denominado también igual, ¿no? Que la banda Fabián Heart. Heart o corazón. Y sí, el color del disco tiene mucho que ver con el nombre, ¿no? Con el bombear de la sangre, ¿no? Un rojito. Sí. El nombre. Efecto. Sí, pues es de esas. Pues tampoco no hubo muchas bandas conformadas por mujeres en los 80s y más en este género. Pues yo me recuerdo más que nada a esta banda y a las Vixen. No sé si te acuerdas de las Vixen. Sí, sí. También Doro, ¿no? Pero pues, no era tan la más metalera. No era tan exacto, no era tan comercial ni tan entrada en las baladas, sino era más metalosa. Sí. Y pues buenos esfuerzos de parte de esas exponentes del rock duro, ¿no? Norteamericano. Y de gran calidad, ¿no? Nosotros no podemos dejar de asombrarnos, lo repito una vez más, de la gran calidad que despliega esta banda, Heart, y todos sus integrantes. Que aparte, pues yo enfatizo nuevamente que están muy bellos, ¿no? Y bellas, ¿no? Para que no digas que no me estoy viendo a los chavos. Bellos y bellas. Me quisiste corregir, güey. ¿No? Fíjate. Y Heart es una banda que inició en Seattle, Washington, Fabián, en el año de 1973, más o menos por ahí. Pero también se fue a radicar a Canadá. Sí. Entonces muchas veces las pueden confundir con una banda canadiense o una banda cabal. Es que fíjate que sí tienen el toquecillo canadiense, ¿no? Uh-huh. Pues yo me recuerdo excelentes agrupaciones canadienses. A mí me gustaba mucho April Wine o el mismo Annihilator. Rush. Nunca olvidemos esa genial banda llamada Rush. Bandas canadienses, pero que la rompieron, ¿no? En grande. Próximamente. Y ellas, siendo gabachas, pues adquirieron ese toque del rock canadiense que es muy fino. Sí. Muy fino, es muy, muy en la onda de por allá, ¿no? Sí, próximamente especiales de otras bandas de Canadá, Fabián. Sí. Hay muchas muy buenas. Podemos hacer un especial de bandas de X, Y, Z país en particular, ¿no? Sí, porque la otra vez transmití. El día que no llegaste, Fabián, que no, bueno, que no pudiste venir. Sí. Tengo ahí un vinilo de esos chiquitos. Así es. Y viene, tengo una banda que se llama Guess Who. Ah, los Guess Who. De Guess Who, y ya sabes que también son de Canadá, ¿no? Sí, sí. Y también tenían buenos temas. Sí, bandas canadienses por doquier y de gran calidad. Así es, que nos vamos con el siguiente tema. La siguiente se llama This Dream, si es el track número 4. Hijo, otra buena canción. De este excelente álbum que se llama Son puros éxitos. Spare a little care Estás en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos por aquí con este grandioso tema que se llamó Sueños, de la banda Heart. Dreams. Sí. Por ahí un jocoso y chistoso comentario, ¿no, Arturo? Sí, un amigo que está acá escuchándonos, Fabián, y que trató de vernos acá por YouTube. Mi buen amigo José Lara. Nos dice aquí, literalmente. Nos dice así, ¿no? Dice que intenté ver en YouTube. Sí intenté ver en YouTube, pero sonaba como poseída la transmisión. Y eso que todavía no es Día de Muertos. estuvo cura, sí, es que estuvo chido. Ya ves que hace rato transmitimos en YouTube, Fabián, y se oía así como que se retroalimentaba la señal, sí. Y muchas voces ahí medias locas, ¿no? Sonaban unas marcianadas del más allá, ¿no? Pero estuvo bien, porque como que están ambientando el Día de Muertos, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, lo importante es que con todo eso ustedes se dan cuenta de que esto es totalmente en vivo, ¿no? Y pues es yo creo que es lo más especial, que sea en vivo. Usted sabe, ¿no? Pues cualquiera graba y edita, ¿no? Pero rifársela así como el buen amigo Arturo a organizar todo el cablerío y el botonerío que tenemos aquí, pues es una proeza y una hazaña, y yo le reconozco ese esfuerzo que siempre hace y me cae que sí la arma, ¿eh? Sí. Así que si lo quieren contratar ahí para un trabajo de estos, ahí está el buen amigo Arturo. Es que... estamos ocupando otra computadora, muchachos y muchachas, para hacer las transmisiones de YouTube. Pero ahora sí me aventé la osadía de usar esa misma computadora para también transmitir el radio. Y ahí fue donde hubo la confusión, ¿no? Entre cómo configurar una cosa y luego la otra, porque hay veces que hay que configurar un poquito diferente ciertas cosas. Y por eso de repente escucharon la transmisión así, ¿no? Como dice mi buen amigo Lara, como poseída, ¿no? Acá como que dos voces del infierno, ¿no? Del inframundo. Sí, ¿no? Pero pues ya se logró rescatar la transmisión y ya pudimos comunicarnos con ustedes. Sí, y lo bueno que tuvimos ese previo para introducirlos un poquito en este álbum de Heart de 1985, álbum homónimo de Heart, que es donde ellos despegaron pues ya con gran potencia, con gran calidad a la fama. Pues no nos deja mentir la música, ¿verdad? Porque precisamente ustedes son los mejores jueces. Y aquí tenemos... esta maravilla de álbum llamado Heart. Y es una gran producción, Fabián. ¿Tienes el dato de quién fue el productor? No. Vamos a buscar por acá. Bueno, los estilos de este de Heart son diversos. Tienen varios sonidos y estilos los que manejan. Sí. Y entre ellos está el rock clásico, el hard rock, el glam metal, el folk rock, blues rock, power rock, soft rock. Y pues... pues la meten a todo, sí, ¿no? Sí, ellos. Bastante variada su manera de componer, ¿eh? Qué chido. Muy, muy creativos. Bueno, muy bien, ver muy aquí bien. Los miembros, ya sabes, los principales, Ann Wilson y Nancy. La murió Wilson. Sí. Sí, Ben Smith, Rick McMahon, Debbie Sher y Craig Bartlock. Las que han estado en... En Heart. En específico, en este álbum, pues... se me hace muy buena la alineación, ¿eh? La verdad, porque... son una maravilla como ejecutantes de sus instrumentos. Esta banda gabacha de Seattle, Washington, arraigada en Canadá, llamada Heart. Y nos vamos con la que sigue, ¿no? ¿Cuál es, Fabián? Se llama El Lobo. ¿Lobo? The Wolf. El último track del lado A. Tú me dices... viene, Fabián. You can tear up the room, but you can't. escuchamos el tema llamado Lobo, de que da como cierre al lado A de este fabuloso disco que estamos transmitiendo el día de hoy, llamado Heart, de la banda Heart. Y estábamos hablando del productor, Fabián, y nos llevamos una grata sorpresa al investigar un poquito acerca del productor. Un tal Ron Nevison. Y para quien no lo conoce, trabajó con bandas como... Vamos a leer un poco aquí, Fabián. Ron Nevison es un productor ingeniero de sonido estadounidense, conocido en el mundo por producir algunos álbumes de hard rock y heavy metal para las bandas Kiss, UFO, Europa, Led Zeppelin y Joe Cocker, entre otros. Sumando todos los discos en los que trabajó, en los que ha trabajado tanto como productor e ingeniero, ha vendido más de 100 millones de copias y ha obtenido en 4 ocasiones el reconocimiento al productor del año otorgado por la revista Billboard. No, pues todo un talento, toda una eminencia en su ramo, ¿no?, de productor e ingeniero. Sí, empezó a trabajar en el año de 1970 y no ha parado de chambear, Fabián. No, sí. Es un tremendo trabajador. Una garantía, tanto en la persistencia en su trabajo como en la calidad del mismo. Porque pues no cualquiera tiene en su haber, en su currículum, el haber pues ahora sí que producido y hecho las veces de ingeniero para bandas tan importantes como las que mencionaste. Sí, una de esas es Heart también. Pues ahí tienen a Led Zeppelin, Heart, Grand Funk Railroad, Kiss, UFO, Europe, Led Zeppelin, ya mencionamos, y Joe Cocker, los Who, en Cuadrofenia, imagínate nada más, ¿no? Sí. No, pues yo supongo que es uno de los más grandes productores dentro del rock que ha habido, ¿no? Y pues aquí está la muestra de su trabajo y el resultado de su calidad. Este gran álbum de Heart, llamado Heart, de 1985, cuyo productor e ingeniero es Ron Nevison. Nada más, ¿eh? Ahí se las dejamos. Nada más y nada menos. Ahí se las dejamos para que la vayan procesando, jóvenes. Sí, sí. Si quieren lograr algo en la vida, pues estudien mucho, pero más que nada trabajen mucho, trabajen demasiado en lo que les gusta y van a llegar a grandes alturas. Y también las grandes producciones, Fabián, sí se hacen en equipo, ¿no? Sí. Podemos ver aquí lo que logró Heart con esta producción, que sabiendo tener las piezas claves, puede obtener materiales de gran calidad, ¿no? A mí me hubiera gustado, aunque fuera a ser el jalacables de Ron Nevison, ¿eh? Sí, sí, ahí aprendí. Nada más. Igual ya fueras reconocido ya por... No, pues imagínate qué cosa estaría yo haciendo ahorita, ¿no? Sí. Pero bueno, nos vamos al lado B, cuya primer rola se llama All Eyes. Viene, Fabián. Miradas. Espérame, aguanta. Va. Viene. We'll be right back. Primero esto se llamó All Eyes con la bandota Heart del álbum de 1985 Heart. Abriendo el lado B. El lado B, obviamente. Este es un agasajo, este tipo de producciones. Realmente cuando uno se enfrenta a algo que no ha escuchado, como es mi caso ahorita, pues se maravilla uno, ¿no? Con un trabajo tan bueno, tan excelente, sí, tan fino, tan dedicado. ¿Sí? Se ve la mano del productor, del ingeniero, pero una mano de un maestro para todo este asunto de la grabación, la mezcla, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí podemos, sí, podemos ver, Fabián, lo que el trabajo de un productor, ¿no? ¿Cómo sabe potenciar el trabajo del artista, ¿no? Sabe llevar más allá, ¿no? Todavía esa interpretación. Sus cualidades de ellos como, sí, músicos y como compositores. Y es lo interesante, ¿no? Que los productores esperan ese tipo de grupos de artistas para poder sacarles provecho, ¿no? Y llevarlos más allá, más arriba, ¿no? Porque muchas veces los productores no tienen la oportunidad luego de trabajar con grandes compositores como Heart. Y por mucho que ellos hagan su trabajo de producción y se esmeren, es difícil que realmente sobresalga ese trabajo. Y cuando a ti te ha caído un mal producto que intentas arreglar, compañero, y que no se puede por ningún lado, ¿qué haces? Sí, porque, pues bueno, pues cuando te llega un mal producto, es lo mejor es no agarrarlo, acá. Es mejor decirles, ¿saben qué, muchachos? Tienen que volver a hacer el trabajo desde un comienzo, háganlo bien, chequen los detalles, y solamente así se puede potenciar esa grabación. Y pero, si ya te lo enjaretaron y no queda de otra más que medio arreglarlo y parcharlo y remendarlo, ¿y qué haces? Pues lo puedes, si quieres ganarte un varo, güey. Pues sí, más bien por eso te lo pregunto, porque pues es dinero, sí, ¿no? Si es te quieres ganar un varo, pero pues ya lo puedes hacer, pero decirles, ¿saben qué, muchachos? No me pongan en los créditos. Y además, bajo tu propio riesgo, y te voy a cobrar tanto, ¿no? Sí, digo, porque muchas veces es contraproducente hacer ese tipo de trabajos porque te quemas, cara. Sí. Te quemas, haz cuenta al rato y aparece tu nombre ahí como ingeniero de mezcla. No, a mí no me pongas, por favor, sí, ahí. Y te quemas, cabrón. Sí, está cañón. Entonces, lo mejor es pues platicar con los grupos y hacerles ver eso, ¿no? Que el trabajo se tiene que mejorar. Ah, pero si te hubiera tocado un trabajo tan chido como este de Heart, hasta lo pones en grandote como lo pusieron aquí, ¿no? Sí. El nombre es Bob. Sí. Ron Nevison. Y no, ya con esa trayectoria que él traía, no, pues sí, ya. Bárbaro, bárbaro este profesional. Te levanta más el disco. Sí, es un ingenierazo, ¿eh? Sí. Bueno, yo opino que nos vayamos a la siguiente. Viene Fabián. Porque el tiempo corre. Y esto se llama Nobody Home. A otra buena rola. Track número 2. Shot from a gun. Don't jump too high and knock out the sun. Don't stray too far out on your own. When you finally come knocking, when you finally come knocking, there'll be nobody home. Don't pull too hard like a kite in the wind. You're gonna break the string when I reel you in. Don't take off flying all on your own. When you finally come knocking, when you finally come knocking, there'll be nobody home. Thank you. too fast, like a shot from a gun. Don't jump too high and knock out the sun. Don't stray too far on your own. 'Cause when you finally come knocking, when you finally regresamos. Acabamos de escuchar esta baladita muy sabrosona. Qué bella, ¿no? Qué bella baladita, ¿verdad, Arturo? Sí, muy bonita la canción, muy buena interpretación. Nobody home, nadie en casa. Y ese sentimiento, ¿no, Fabián? ¿Cómo se siente, no, en su interpretación? Pura, ¿no?, nostalgia, ¿eh? De la, sí, buena, de pero efectiva. Cantada de una manera bonita, ¿no? Interpretada de una manera fina, ¿no? Sí, lo que decíamos, ella cuando tiene que abordar un tema rock and rollero lo hace con un montón de punch, con un montón de energía y garra en la garganta, ¿no? Como si se aventara, hubiera aventado acá un aguardiente, ¿no? Sí. Y de repente sale con estas baladitas preciosas, con todo el feeling, todo el sentimiento, toda la nostalgia tan preciosa. Uh-huh. Y pues te llena, ¿no? Digo, prácticamente te hace derramar unas cuantas lágrimas, ¿no? Sí, te digo que te lleva sorpresas cuando escuchas luego álbumes así como estos, así completitos. Y dices, no manches, cómo me he perdido de esas canciones tan, claro, chidas, ¿no? Sí, hay que retomar también esta cultura que uno tenía normalmente cuando era joven, de sentarse, o al menos es lo que yo hacía, sentarme a escuchar álbumes que nunca había oído, ¿no? Y deleitarte con esas sorpresas que te tiene la historia de la música. Sí, porque es muy bueno. Sí, porque muchas veces nada más nos dejamos llevar por lo que escuchamos en la radio, ¿no? Así es. El primer tema, ¿no? El sencillo, el éxito. Uh-huh. Pero muchas veces nos llevamos sorpresas, así como decimos, y te das cuenta de que luego los discos están plagados de éxitos, ¿no? Así es. Y es el caso de Hard, de este disco. Y de Seattle salieron bandas como Hard, como Nirvana, y el mismísimo Jimi Hendrix, Arturo. ¿Eh? Así es, grandes. Entonces, bandas. Entonces imagínate, sí. Si Seattle no tiene, ay, toda esa playa de bandas de grunge, ¿no? Sí, sí. Pues ahí tienes a Pearl Jam también. Y tantísima música que provino de ese estado de los USA, que realmente rinde tributo a lo mejor del rock gabacho, ¿no? Sí. Nosotros los mexicanos siempre hemos sido bien, bien afines del rock gabacho, ¿no, Arturo? Sí, sí, grandes grupos. O sea, nos impacta, pues, obviamente, lo mejor que es el rock inglés. Pero el rock gabacho tiene joyas, tiene genialidades. Sí, es que fíjate, ellos crearon una gran escuela, ¿no? En la manera de proyectar a sus bandas, ¿no? Las, sí, compañías, los productores, supieron cómo sacarles jugo y cómo lograr ese impacto en la audiencia, ¿no? Y más en esta época. Uh-huh. ¿Te, sí, acuerdas de Cinderella, obviamente, ¿no? De Motley Crue, White Lion, los mismísimos Guns N' Roses, ¿no? O sea, Bon Jovi, no se diga. Sí. Motley Crue, sí. Bueno, los Def Leppard no eran gabachos, pero pues obviamente impactaron en la época, ¿no? Y tantas bandas que dejaron su rúbrica, su impronta, ¿no?, ahí en la historia, precisamente por tener un sonido especial y un sonido con toda la garra del rock and roll, ¿no? Sí, y algo interesante también, Fabián, es de que si pegaba algún sonido en especial, trataban los mismos productores de motivar a sus grupos a que sacaran algo similar, ¿no?, para estar así como que en la onda, ¿no?, en lo que estaba sonando. Se creaba un boom, uh-huh, se creaba, sí, una oleada de bandas perronas. Sí, aunque muchas veces, aunque los grupos fueran de diferentes géneros, haz de cuenta, si pegaba el soft rock y tú eras, ándale, pesado, pues te decían, ¿sabes qué? Pues componte algo más digerito como para estar en la onda del soft rock, güey. Y sí, hacían eso, ¿no? Y puedes ver, puedes verlo en bandas como Deep Purple también. Sí, porque todos iban en esa dirección, aunque con diferentes sonidos. O sea, todas las bandas tenían diferentes sonidos, pero sí iban en esa dirección. Sí. Pues, por ejemplo, de esta época también son los Twisted Sister, sí, los Wasp, los Lizzie Borden, los Dokken. Y esas bandas tienen precisamente ese sabor. Por eso sentimos ese sabor del rock pesado de los 80s, de ese hard rock fino pero potente de los 80s. Porque todos confluyeron en la misma onda, aunque no traían la misma onda, confluyeron más o menos en el mismo estilo y sacaron genialidades. Sí. Los Quiet Riot, no se diga, sí, ¿no? Sí, pocas veces. Y muchas bandas, ¿no? También son osadas y tratan de hacer cosas diferentes, ¿no? Son como las rebeldes, ¿no? Y también en México, ¿te acuerdas de los Lynx? También, sí, no, me acuerdo de esa banda. Una bandota, sí, y así. Sonaba muy bien Lynx. La banda, esta, otra que se llamaba La Cruz, otra que se llamaba Z, y eran dentro de la onda. Lynx, como estaba en la onda cantando en inglés, no encajó en la onda del rock en tu idioma, Fabián. No. Tal vez por eso no brillaron tanto, pero era una banda de mucha calidad, cabrón. Pero pues también se hubieran quemado, ¿no? Bueno, hubieran tenido mucha promoción, pero pues se hubieran chamuscado las pestañas, ¿no? Era una buena banda Lynx. Cámara, pues nos seguimos con lo siguiente, que se llama Nothing at All, o fue, por, ¿no? Nada, por nada, Nothing viene. At All. Viene Fabián. Down with empty light. CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Escuchamos este tema denominado, ¿cómo se llama, Fabián? Nothing at all. Muy bien, ¿la traducción en español cuál sería? Pues yo diría que nada de nada, ¿no? ¿Y ahí cómo dice? Por nada. ¿Por nada dice? Dice por nada. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, se los dejamos a los bates de los idiomas. Sí. Nosotros somos simples aficionados. Aquí nos comentaba mi buen amigo José Lara, que recuerda que la rola de Barracuda venía en el videojuego Guitar Hero 3 y pues ayudó a nuevas generaciones a que se empaparan de todo un clásico. Y sí, pues es una de las rolas más chidas de ellos, ¿no? Sí, es lo que venimos platicando, ¿no, Fabián? Que la nueva generación de chavos están acudiendo a estos grandes grupos, ¿no? Sí. De esas épocas, de los 60, 70, incluso 80. Y van a los conciertos, cuando viene Kiss, cuando viene Metallica, ya sabes. Como referencias culturales también, ¿eh? Sí. Pero ¿sabes cuál truco de marketing veo yo ahí? Uh-huh. Ahí te va, ¿por qué? Pero déjame acabar de hablar, porque ahorita me dices. Venga. Y por eso te digo que vas a los conciertos, Fabián, y te encuentras con mucho chavito, ¿no? Muchos niños ahí acudiendo a los conciertos. Y sí siento que influye mucho lo que es el videojuego, ¿no? Digo, porque tengo que yo tengo sobrinos y los veo cuando están bien metidos en el juego y con las rolas acá rockeras, ¿no? Acompañando sus videojuegos. Y siento que es una parte importante, ¿no? Lo que hizo la industria del videojuego para que las nuevas generaciones conocieran toda esta música. Así como nos comenta nuestro buen amigo José Lara, ¿no? Pero tú, Fabián, dices que tienes otras opciones, ¿no? También ahí, ¿no? No, pues ahí hay una trampa porque los que compran los videojuegos son los adultos. Ajá. Y los que llevan a los conciertos a los chavos son los adultos. Entonces, atacan al chavo o atacan al adulto por vía del chavo. Entonces, el gancho es el adulto que va a pagar, ¿no? Pero, pues, el chavo, pues, obviamente, le dice, papi, cómprame el videojuego. Uh-huh. Sale, hijo, va. Ya lo ponen y, ay, trae las rolas que me gustan, vamos por otro, hijo, y vamos por otro, y vamos por otro, y así está, ¿no? Pero fíjate que a mí no me pasó así, Fabián, cuando yo veo a mis sobrinos, digo, yo la verdad, yo no soy fan de los videojuegos, ¿no? Ajá. No, casi no me gustan, pero sí veo a mis sobrinos, pues, cómo están bien metidos en esos juegos, ¿no? Y cómo los disfrutan, y sí escucho la música, pero la neta para mí no es un gancho, así que, digamos, comprar un videojuego para escuchar la música, yo prefiero, pues, comprar un disco o la música por internet, claro. ¿No? Sí. Sí, pero así como dices. Pero ya cuando uno tiene hijos adolescentes, sí es por ahí, ¿eh? Porque a mí me pasa con mi hija. Porque, no, sí. Muchas, mira, por ejemplo, series que ella ve. Vamos a mencionar que hay por ahí una página de streaming muy famosa que empieza con N y acaba con X. Ajá. Todas las series que son para chamacos vienen reatacadas de esos grandes hits del pasado que nosotros oíamos. Ajá. Y es obviamente por esta cuestión de marketing, ¿no? Pues. Ajá. Llegan al chavo estas series, estos productos por vía de los papás, ¿no? Porque yo honestamente veo la serie, me gusta, me late la historia, me engancha, pero también trae buenas rolas. Entonces yo digo, pues, ¿sabes qué? Pues hay que volverlo a rentar o a comprar para volver a ver esas series tan chidas que traen esa música genial. O sea, sí, sí funciona y está chido, ¿no? Sí, y aparte, pero yo digo que es una estrategia, ¿no? Sí, y aparte, pues como sabes, pues el que paga el precio pues es el papá, ¿no? A fuerzas. Aunque es como cuando tú estabas chavo, Fabián, te gustaba el rock y el que pagaba pues era tu jefe. No, la verdad no, ¿eh? No. Yo lo que hice fue robarle sus discos a mi jefe. No seas mentiroso. Yo se los robé y sí, indirectamente sí pagaba él, fíjate, tienes razón. Porque él me daba mi domingo y yo iba juntando de a 10 varitos. Sí, sí. Hasta que tenía mis 80, 100 varitos, me compraba mi disquito. Ahí está, digo, que él pagaba. Pero la mayoría se los volea él. La sí, pues él ya tenía su colección ahí, ¿no? Pero a mí me acuerdo que me dijiste que una vez que fueron a tal tienda. Ajá. Y que viste un disco. Y dices, no, pues yo quiero este disco, papá. Y que tu papá, pero tú acá haciendo el berrinche y pues ni modo, tu papá tuvo que desembolsar. Lo más increíble es que le tuve que rogar y él también era rock and rollero. O sea, sí, era igual. Para que hubiera dicho en caliente, va, ¿cómo va? ¿Le compro acá calzones al Fabiano o qué onda? ¿Le compro disco? O le compro el disco. Dije, ¿no? Pues bueno, ya se aferró, pues ni modo que se aguante. No, sí, la verdad, sí. ¿No? Pero es lo que te digo, Fabián. El papá, por lo regular, hace que pues paga, ¿no? El gusto del niño, ¿no? Y así como dices, pues es el gancho, ¿no? También, ¿no? De que los chavos les gusta esta música. O más bien que les metan esta música por medio de las películas o de los videojuegos. Para que también se renueve, ¿no? Se renueve esa generación de ¿cómo se llama? De fans. Sí, de fans, de esta música, ¿no? Fans. te iba a decir melómanos, ¿no? Sí, fans de esta, melómanos sí, también. De esta música para renovar el mercado, ¿no? Claro, también, ¿no? Sí, si no se viene abajo el negocio. Sí, sí. Y aparte yo te voy a decir algo que es bien válido. Si es muy comercial, muy, muy comercial, pero tiene calidad, lo compro y no hay ningún problema. Si tengo dinero, lo compro. O sea, sí, no sí. Porque sea comercial es un mal producto, todo lo contrario. Si es comercial, pero es buena la música, lo compro, ¿no? Uh-huh. Pero es muy diferente hoy en día que es muy comercial la música, pero no tiene nada de calidad, nada, nada, sí, sí. Nada. Entonces, si yo voy por mi disquito de Hard y me cuesta un billete, uh-huh. Y es muy comercial porque es un hit, lo compro, ¿no? Porque uh-huh. Es una garantía, ¿no? Sí, y están metiendo música que ya fue éxito, ¿no? Y que tiene garantizado, ¿no? Ese gusto, ¿no? Por las nuevas generaciones. En el caso de Hard, ¿no? Sí, en el caso de muchas bandas. Yo te puedo decir, por ejemplo, los videojuegos. Yo he jugado varios, he tenido consolas y uh-huh. Soy un apasionado de los videojuegos también. Y muchos de ellos los he acabado. Uh-huh. Y son obras de arte, son sí, como sí. Películas. O sea, trae toda la producción que puedes tener en una película. Uh-huh. La tienes en sí, es un gran en trabajo. El videojuego. Pues tiene una banda sonora, tiene los temas que incluso pues, ellos lanzan como sencillos también. Sí. Y animación y actuación y sí, tiene sus propios músicos también, ¿no? Es una fregonería. El videojuego para mí uh-huh. Es el arte más grande y más acabado de nuestros tiempos. Sí. Y no por nada es el que vende más millones de dólares en productos, ¿eh? Sí, tremendo. En el mundo. Y fíjate bueno. Que otra cosa también padre es los animes, ¿no? También, ¿no? Ah, sí, también. Yo empecé a ver en algunos animes. Yo no era muy fan de ese tipo de películas. Ajá. Pero me aventé un cursito, ya sabes, por ahí de como que de iniciación, ¿no? Al cine. Ajá. Al cine. Sí. Y me hicieron ver algunos animes. Y me gustaron un buen, cabrón. Estuvo chido, ¿no? Digo, qué trabajos tan chingones, tan maravillosos, cabrón. Y aparte sí. También la música que luego le llegan a meter y cómo ambientan luego ciertas escenas, que se me hace fantástico. El videojuego y el anime y todo lo que está saliendo es una maravilla. Estas artes que están surgiendo últimamente son maravilla, ¿no? Sí, sí. Yo les recomiendo, bueno, para los que no están enterados, las peliculitas de Studio Ghibli, ¿no? Como Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro y está tremendo. Y todas esas películas que son obras maestras. La única compañía, así se los digo, que le puede competir y que le ha competido a Disney en cuanto a infraestructura y calidad, ¿no? E historias, yo creo que sí le da vuelta a Disney, ¿no? Fácil. Sí, para mí sí. Y también te das cuenta también de que ese tipo de empresas y de proyectos ya tienen añísimos, ¿no? Así. Ya vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Así de es. Principios de los 70, yo creo. Sí, no, sí. Y cómo fueron evolucionando, ¿no? Y cómo es lo que están haciendo hoy de una manera así como muy, muy, pues muy compleja, ¿no? Porque luego ves cosas así como demasiado trabajadas, ¿no? Pero con calidad y feeling y sentimiento. Y tú sabes que el japonés se exige demasiado, por eso sacan lo que sacan. ¿No? Por eso se suicidan también, ¿no, Fe? Pues se matan, lo que platicamos. Bueno, pues vámonos con la penúltima rola de este fabuloso álbum llamado Heart. Simplemente Heart de 1985. Y esta se llama What We Don't Know. Fíjate lo que dice aquí. What He Don't Know. Sí, antes de que lances, aquí nos acaba de decir nuestro buen amigo José Lara. Ese Fabián bien resultó ser gamer. Totalmente de acuerdo en que los videojuegos ya son un arte. Sí, absolutamente. Y mi favorito de todos los tiempos. No, ya sé cuál es Fabián. ¿Cuál? El Pac-Man. No. Uno que se llamaba y toda la saga de la leyenda de Zelda. Ándale. Zelda. Y en especial, la Ocarina del Tiempo es mi juego de toda la vida. De toda la vida. Sí, mi Fabián. Juego más recordado. Ya sacó lo gamer, muy Fabián. La Ocarina del Tiempo de la saga de la leyenda de Zelda. Y bueno, sí, nos vamos con la penúltima. ¿Cuál es Fabián? Es lo que él no sabe, What He Don't Know. Viene. We've been out of bounds. Things we do. ¿Cómo se llamó ese tema, Fabián? Lo que él no sabe. ¿Qué es lo que él no sabe? Solo ella lo sabe. ¿Verdad? ¿Qué te ha parecido el disco hasta ahorita? No, pues una genialidad de disco. Yo lo recomiendo ampliamente. Sobre todo aquellos que son nuevos en este tema de Heart, que no se han familiarizado con la banda, pues escúchenlo, vale la pena. Fíjate que yo sí tenía un prejuicio contra muchas bandas así como esta, ¿no? ¿La sentís muy fresonas o qué? Sí, sí, sí, obviamente. Pues imagínate, yo en la época, justo cuando salió este álbum, yo era bien trashero, ¿no? Y justamente mucho antes de que se pusiera de moda Metallica y Slayer y todas esas bandas, pues yo ya las oía, ¿no? Entonces, pues yo en esa época estaba en la onda, pues, ¿qué te puedo decir? De Ride the Lightning, ¿no? Ajá. El Power Slave de Maiden. Trabajos como Raining Blood de Slayer. Sí, sí. Era lo que yo escuchaba en la época, ¿no? Y pues sí, yo por ahí veía Heart por acá, Heart por allá, Def Leppard. Pues, no me llamaba mucho la atención, ¿no? Sino que hasta cuando uno va madurando como escucha, ¿no? O sea, también hay una madurez, hay un proceso de madurez en un rock and rollero. Acuérdate que empiezas escuchando tal vez los Beatles, tal vez los Doors. Luego vas por Deep Purple, Sabbath, Zeppelin. Luego ya te topas con Judas, te topas con Maiden. Pasa Megadeth, Metallica. Luego a lo mejor ya te sigues con death metal, ¿no? O algo progresivo como Dream Theater, ¿no? Y muchas veces como que te vas olvidando de los primeros, ¿no? Como Voivod, ¿no? Sí, te vas olvidando de los primeros. Pero fíjate que ya cuando llegas a ese tope, te regresas a Rush. Más de regreso. Te regresas a Yes, te regresas a Queen. A Pink Floyd. Te regresas a Pink Floyd, te regresas otra vez a los Beatles. Yo, o sea, los Beatles los he oído hasta la saciedad. Pero me regreso a los Beatles. Es que luego también siento como que llegas al tope en donde ya escuchas ya como que todo muy repetitivo, sí, ¿no? Y dices, no manches, pues ya aquí ya casi todo suena igual, pues mejor me regreso a mis principios. Y vuelvo a agarrar el álbum de Soft Parade de los Doors, y vuelvo a agarrar el álbum de el Revolver de los Beatles. Y como que te refresca, ¿no? Ya, y es como un bañito de agua fresquecita, ¿no? Sí, te refresca. Y es que esa música, contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, no se hace vieja, no se hace ruca. No. Es la gran música de nuestros tiempos. A la altura, yo te lo puedo decir, de los clásicos como Bach, Mozart, Beethoven, ¿no? Sí, sí. O sea, ya es un clásico de la historia de la música, ¿no? Sí, así es, sí, oye. Así es. Este especial me ha encantado por eso. Y en especial, pues, esta recomendación tuya, porque es de aquí, de la biblioteca, de la discoteca, de la Casa del Rock. Y me ha parecido una excelente, excelente, pero excelente selección. Sí, ya. Por ahí hay otros que están en espera. Que tú también me recomendaste. Ahorita no digo los nombres para que después sea una sorpresa, sí. Pero se ve que están bien chidos, ¿eh? Sí, ya me había comentado Alexa también que lanzáramos este especial. Muy bien. Igual que tu esposa, ya nos comentaba de Heart. Así es, así es. Y digo, no, pues digo, pues es en el momento, ¿no? Este grupo es uno de los grandes del rock y hay que sacarlo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más chido? Que este público que está de aquel lado está retroalimentando y se ve que también les gusta, ¿no, Arturo? Sí, sí, Fabián, pues cómo no. O sea, es gente que sí tiene esta sensibilidad por la música chida, por la música bien hecha, ¿no? Sí, ¿y sí. qué es lo que más necesitamos en estos tiempos de música mal hecha? Y no lo digo solo yo, ¿eh? Pudiera parecer que a veces yo ataco a la música que se está haciendo ahorita, pero no es un ataque, sino es confrontar una realidad, ¿no? No lo digo yo nada más. Lo dicen miles de millones de gentes que la música de hoy está chafa, o sea, la verdad, ¿no? Digo, salvo honrosas excepciones, hay muy buena música. Mi hija escucha una banda que se llama The 1975 y me parece genial, ¿eh? Y a ella le gusta así rockcito moderno, pero tipo psicodélico. Y genial, ¿eh? Luego estoy escuchando algunas bandas viejitas con ella, como Blur, como Nirvana, y todo eso le encanta. También sabe apreciar bandas que a mí me gustan, como Deep Purple, como, no sé, Def Leppard, ¿no? Y es chido ver cómo los jovencitos, las chavitas, le entran a este rock tan bueno, ¿no? A mí me parece genial. Sí, te digo que este rock nunca va a pasar de moda, y nunca van a cambiar esos gustos por la buena música. Porque el sentimiento, pues ahí está, ¿no? Está plasmado, y el sentimiento nunca va a cambiar. Como que es esa manera de llegarte mediante unas buenas palabras, una buena melodía, un buen ritmo, eso va a ser eterno, ¿no? Siempre va a impactar en la gente de la misma manera, así como impactó hace 80 años, 100 años. Sí. Esos mismos sentimientos siguen impactando de la misma manera hoy en día. Sí, porque a pesar de lo que digan de que las costumbres cambian y las tradiciones cambian y que hasta los géneros y los sexos cambian, yo no creo, ¿eh? Yo lo que creo que sí cambia es la manera de expresarse. Pero esto sí, las emociones son las mismas, Arturo, y los sentimientos son los mismos, solo que evolucionan en distintas formas. Pero las expresiones son las que van cambiando esto. Porque pues aquí tenemos a Heart, al rato saldrá, no sé, dentro de 20 años otra banda bien perrona. A lo mejor ya no nos toca o no sé, solo Dios sabe. Pero pues igual moverá los corazones y moverá los sentimientos y las emociones. Y qué chido, ¿no? Sí. Que la música evoluciona. Y una cosa importante es estar abierto a eso, ¿no? No reprimirnos, no poner como una barrera y no aceptar ciertas cosas, ¿no? Y no tener prejuicios, ¿no? Sí, o sea, de un death metalero que, como eres death metalero, no, pues yo no oigo hard, ¿quién te pegó, no? Sí. Es como si, luego, es como si les dijeras, pues, vente a oír a Farruko o a Parchís, ¿no? No, estamos hablando de hard, ¿no? Sí. O sea, una onda muy totalmente diferente y genial y con gran calidad, ¿no? Sí, entonces la onda es estar abiertos, ¿no? A escuchar la música, no tener ese prejuicio, como dice Fabián. Y decidir, ¿no? Si me identifico con eso que estoy escuchando y pues va, ¿no? Y no reprimir esos sentimientos, porque muchas veces podemos tener sentimientos acá pues bonitos, pero como nosotros nos queremos sentir así como siempre bien rudos, pues no nos cerramos a sentir esa música tan tan bonita, ¿no? Tan padre, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Escuchar no cuesta nada, es gratis. Pero yo creo que más bien luego es la pose, ¿no? Del death metalero, ¿no? Del trashero que... no, pues cómo voy a oír a Heart, ¿no? ¿Cómo voy a escuchar a Bon Jovi, ¿no? Pero pues si yo hasta los he visto bailar cumbia bien pedos, ¿no? O sea, ni pedos, Fabián, ¿no? Ni borrachos. O ya ni pedos, ¿no? No, ni borrachos. No, mira, cuando hay reventón y hay... estoy hablando de hace veintitantos años. Cuando había reventón y había cotorreo y había morras, les valía gorro, ¿eh? Que fueran Los Ángeles Azules o que fuera Rayito Colombiano, les valía gorro con tal de... echar un danzón ahí con las morras, o sea. Fue bien cajeta una vez, güey. O sea, y eran black metaleros, ¿no? Una vez organizé una tocada, güey. Y invité al grupo de Maldito, donde tocaba Sergio y creo que Alfonso sigue ahí. Sí, el buen Alfonso. Y estábamos ahí, ¿no? Ya, pues, cotorreando. Sí, estábamos cotorreando ahí, tocamos nosotros y después tocaron ellos. Y después me dice el Davicho, güey, porque el Davicho tocaba con Maldito. Dice, oye, güey, vamos a echarnos unas cumbias, güey, como para ambientar un poquito la onda, ¿no? Y variarle un poco. ¿Por qué no? Pues va, Davicho, pues el Davicho tocó conmigo Versátil, ¿no? Y ya cámara, se la sabe el Davicho. Cámara, Davicho, vámonos con la cumbia de los pajaritos, arráncate, güey. Chingue su. Y empezamos taca, taca, tan, tan, tan. No, cabrón, luego apenas lo oyeron, el vómito, o sea, acá luego va a bailar, güey, acá con su, ya ves, bien metalero, güey. Y bien rudo acá, como bien luchador. Ah, pues claro. Pero pues baile, baile, cumbia acá con a todo lo que daba acá. Mi teoría es de que todos los metaleros tienen, pero muy en el fondo, a veces no tanto, clavado un buen sentimiento cumbianchero. Y el sentimiento latino. Del guaguancó, del tumbao y todo ese rollo, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Y otra parte también interesante. Pues no se avergüencen, simplemente pues déjense ser jóvenes, pues qué. Sí, también por parte de los acá, de los fresones, de los que son más fresas o más elitistas en su música. Ajá. Por ejemplo, la música acá, como la que estamos escuchando, ¿no? Hard, una onda más fina. Sí. Que que también que se abran, ¿no? A escuchar también música acá más ruda, ¿no? Sí. Que vean si les mueve algo, ¿no? Esa música, ¿qué les hace sentir? Porque también hay grupos bien rudos que tienen un gran feeling. Sí. Podemos escuchar grupos como Dead. Claro. Que dices, no manches, Dead tiene unas rolas bien cañonas, ¿no? Aunque canten acá áspero en su voz, pero sus melodías bien chidas, una música bien, bien elaborada, ¿no? Y lo más importante, que tienen algo que decir. Toda esa música metalera tiene un significado, ¿eh? Muy profundo. Yo luego en la casa digo que mi señor es de Heart, ¿no? Pero de repente pues pongo algo de Pantera o de Metallica, que no es demasiado rudo, la verdad, pero sí está chido. Y pues empieza a mover la cabeza y ¿no? Pues le late, ¿no? O sea, siente la pesadez, chido, ¿no? Sí, siente la pesadez. No, sí. O sea, que nuestro buen amigo Lara que nos está retroalimentando hoy, Fabián. Dice, hasta escuchan a Moderato con tal de ganarse el favor de las chicas. Eso es cierto, ¿eh? Ya cuando le entras a Moderato, discúlpenme, jóvenes, pero ya están muy desesperados, ¿eh? Por favor, no lleguen hasta allá. No, no es cierto, hagan lo que quieran, pues total. Las acompañan. Es su cuerpo y son sus orejas. Las acompañan a los conciertos, ¿no, Fabián? Sí, ¿no? ¿Qué onda, canijo? Pues tú que eres rock and rollero, tengo dos boletos para ver a Moderato. Sale, sale, vamos, ¿cuándo? ¿No? Me acuerdo de un cuate que aunque le gustaba mucho la onda del disco y esa onda. Ajá. Y una vez me invitó que el Patrick Miller, no sé, una onda así, ¿no? Y pues ya tiene un resto, güey, que nos lanzamos Ajá. Ya sabes, al reventón acá de la onda disco. Sí. Pues no, güey, pues a mí no me gustó nada, güey, pero pues sí, quise tener esa experiencia, ¿no? También de conocer un poquito el movimiento, ¿no? Ajá. Nos vamos con el último tema, Fabián. Pues sí, pero antes que nada, unos breves saludos. Saludos. Y nos vamos. Y bueno, yo quiero mandar saludos a mi familia de aquí, de San Andrés Capozalco, mi papá, el licenciado Munguía, mi jefecita Estela, a mi carnal El Cleto, a todos mis sobrinos, mis sobrinas, mis primos, mis primas, y todos los tíos, todos los parientes de aquí, del barrio, a los amigos del barrio también, de la infancia, cómo no, de la juventud, a toda la banda de la Anáhuac, de Tacuba, a todo el personal del Centro Cultural Xitle AC, a todo el personal también de la Sala Tlacopan, y muy en especial, a la gente rock and rollera que nos está oyendo por aquí, por la Casa del Rock, y también que nos acompañó en esa pequeña transmisión un poco accidentada en YouTube. Mil gracias, miles de abrazos y todo mi afecto para ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Sigan rock and rollando, progresen y tengan éxito en la vida, en todo lo que emprendan. Muchas gracias. Se les quiere de este lado, jóvenes. Sonó como con un poco de gracia lo que comentaste hace rato, de que saludos a los chavos, a tus amigos de la infancia, de la juventud, de la madurez y de la vejez. Nada más te faltó, Fabián. Ah, no, pues es que eso todavía no. Yo todavía estoy acá de este lado, ¿no? Gracias a Dios, sí. Está bien, Fabián, pero ya dices, ya vamos en proceso, ¿no? Al rato los vamos. Todavía no los conocemos a los de la vejez, pero ya los empezamos a conocer, ¿no? Bueno. Bien, todo bien. Tiene un proceso. Sí, saludos a todos los que nos acompañaron también por YouTube, Fabián. Así es. Y que nos acompañaron en esa transmisión así medio accidentada, pero a la vez divertida, ¿no? Bien divertida y bien chida para mí, la verdad. Porque así como nos dice nuestro buen amigo José Lara, que pues escuchaba acá como de ultratumba, ¿no? Una Andale, cosa acá sí, medio ¿no? terrorífica, ¿no? Sí. También mis hermanas nos comentaban lo mismo, ¿no? Que se oía acá como voces del infierno. Pero a fin de cuentas, pues, cagado, ¿no? Y chistoso, ¿no? Y qué padre. Israel nos comentaba, no, soy el reculero. Sí. Pero bueno, pues ya tendremos tema para reírnos un rato, ¿no? Sí. Y la verdad, pues qué bueno que pasan esas cosas para que nosotros vayamos perfeccionando el servicio que da la Casa del Rock. Pues saludos a Israel también, ¿no? Que estuvo acá en la transmisión accidental. Y un abrazote a él. José Lara. Pues también a Alexan, que nos Alexa, acompaña que está desde en Puebla, ¿no? Sí, está ahí atenta, escuchando la transmisión. Mi buen amigo Leonides, mi sobrino Juan Pedro, pues toda la banda, ¿no? Que se conectó el día de hoy, Fabián. También a Oscar Castro, que presentó su libro el día de ayer. Uh-huh. Y que pues ahí nos pasó unos librillos, gracias. Luego les recomendaremos sus presentaciones ahora que tengamos oportunidad de publicarlo, para que ustedes se acerquen a recibir un libro escrito por el buen Oscar Castro Contra. Sí, pues lo pueden pedir aquí también, Fabián, ¿no? También pídanlo aquí y nosotros sí, hacemos el de puente para que él reciba esa petición. Sí. Y acá se los traemos. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama el libro, Fabián? Se llama La Bella Tacuba, Crónicas de Ayer y Hoy, escrito recientemente por el autor, escritor y filósofo Oscar Castro Contra Linares. No es cierto, nada más Oscar Castro Contra. La Bella Tacuba. Donde participa Fabián ahí como ilustrador. Sí. Y pues es padre, ¿no? Ver que los compañeros están realizando ese tipo de proyectos y colaboraciones. Así es. Para llevar a cabo, ¿no? Esos trabajos. Esos proyectos que también de la Casa del Rock tenemos por ahí varios proyectos chidos. Ojalá y un día de estos saquemos un libro de chistes. Se los pasaremos al costo, ¿no? Vamos a hacer una transmisión acá con fallas, ¿no? Sí, ¿no? Estaría chistoso. Pues bueno, de mi parte es todo. Gracias. Se les quiere. Y por favor, den like a la página y compartan en todas sus redes sociales. Que se corra la voz de que aquí hay algo bueno, por favor. Sí, también es la primera vez, Fabián, que transmitimos por el canal oficial de YouTube de CDMX, La Casa Radio. Sí, qué chido. Es la primera transmisión que hicimos, accidentada, pero se hizo. Y chida, la verdad sí. Se hizo, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, muchachos. También María Elena, que también estuvo acá presente. Un saludo también para María Elena. Un abrazote. Para todos los que nos acompañaron el día de hoy. Alexan, pues ya está allá en Puebla y pues ahí está ya el disco que lanzamos hoy, que okay. fue con especial dedicatoria para las chicas, ¿no? Rock and rolleras, ¿no? Las chicas rock and rolleras hoy estuvieron presentes en la Casa del Rock. Nos acompañan por acá. Así es. Bien, pues ya nos vamos, Fabián. Muy bien. Y los dejamos con la última rola de este prodigioso álbum que se llama Heart. Esta se llama Neurosis de Guerra Shell Shock. Yo pensé que ya habíamos acabado. No. Es la última rola viene, y se quedan con ella, ¿no? Viene Fabián. We'll be right back.